Adverbios de frecuencia. Para preguntar por la frecuencia. ¿Con qué frecuencia vas al cine? ¿Vas mucho al cine? ¿Vas al cine a menudo? Para contestar. ¿Cada día? ¿Semana? ¿Mes? ¿Año? ¿Una vez al día? ¿A la semana? ¿Al mes? ¿Al año? ¿Una vez por día? ¿Por semana? ¿Por mes? ¿Por año? ¿Una vez cada 2 días? ¿Meses? ¿Años? ¿Dos, tres, cuatro veces? ¿Pocas veces? ¿Muchas veces? ¿Casi todos los días? ¿Casi todos los miércoles? ¿Casi todas las semanas? ¿Casi todos los meses? ¿Casi todos los años? ¿Todos los días? ¿Todos los miércoles? ¿Todas las semanas? ¿Todos los meses? ¿Todos los años? Nunca, casi nunca. Alguna vez, a veces, de vez en cuando. A menudo, muy a menudo, casi siempre, siempre.